No creo que que haya más violencia en esa región. No sé exactamente sobre sus actividades. Eso lo conoce la fiscalía. ¿Pero no era un generador de violencia como algunos otros delincuentes que operan del narcotráfico? ¿No era destacado? No sabemos. Había una orden de aprehensión y debe de quedar claro que no hay impunidad. Si hay una orden de aprehensión, se tiene que ejecutar. Y si se pide apoyo al gobierno, se ejecuta, sea quien sea. Es más, es un asunto, hasta les diría, de rutina. No hace falta que me consulten.